Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, concretamente el capítulo 31, y el programa en el cual tú lo creas. Un día me voy a quedar sin garganta de tanto forzar, ¿eh? Uf, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te gustaría que este programa siguiera? ¿Te gustaría seguir creándolo? Pues en tu mano está. Concretamente, desde un móvil, por ejemplo, puedes mandarme la pregunta con una aplicación de estas de grabar. Me grabas ahí tranquilamente, te tomas tu tiempo, reflexionas, me das una pregunta con información en la cual yo pueda trabajar a gusto y me lo envías a boletin@atraidasporti.com. ¿Qué te parece? ¿Que no te quieres enrollar tanto, las tienes las cosas muy claras y das una información muy concisa? Pues bueno, te puedes ir a atraidasporti.com/atractor y allí tienes un par de huequecitos, uno de 30 segundos, otro de 90, donde puedes dejarme también tu consulta. Hoy tenemos, de hecho, una consulta muy interesante, muy interesante. Y es, bueno, por un lado me pregunta nuestro atractor del programa, Ray, ¿tú alguna vez has tenido problemas para creértelo? Si es así, ¿cómo lo has superado? Porque este hombre tiene sus carencias, que él llama. Y bueno, no quiero anticipar mucho, pero por favor, yo, ¿cómo no me lo voy a creer yo? ¿Tú me has visto? Por favor. Bueno, no voy a adelantar nada, voy a dejarlo ahí con este modo chulito. Y luego nos bajaremos los pantalones, ¿vale? Pero ya en la intimidad y si aguantas hasta llegar a cuando me abro. Y bueno, ya para concluir, para no enrollarme, que sé que te encanta, pero no lo voy a hacer, sabes que un pequeño gesto es una gran aportación, un gran obsequio, algo que puede aportar mucho a este podcast para que crezca, para que la gente se beneficie, para hacer una comunidad y para, al final, aportar un mundo mejor. No nos engañemos, porque este es el propósito. Este propósito, este podcast quiere la equidad, la igualdad de oportunidades con respecto a quién eres y tu talento, no con respecto a si tienes vagina o pene, ¿de acuerdo? Porque eso sí, eso está ahí y eso influye, pero no es lo único. Estaremos de acuerdo que tú, Atractor, y yo igual compartimos la misma filosofía, pero no somos iguales. Y probablemente lo que tú haces y te encanta, a mí no me apetezca nada, y viceversa, ¿verdad? Así que equidad, no igualdad, porque ni siquiera los hombres somos iguales. Bueno, si quieres hacer esa gran aportación, muy fácil. Te vas a iTunes, buscas el podcast Atractor, valoraciones y reseñas, le metes ahí 5 estrellacas y pones lo que consideres que merece este podcast y tu opinión. ¿De acuerdo? Una opinión sincera. Yo personalmente la voy a leer. Y si me siento identificado con lo que dices, pues pueden salir lagrimitas. Te lo digo, en serio. Porque no hay nada como el feedback, en serio. En serio. Y lo digo otra vez, en serio. De verdad. Esto es mucho tiempo. Son preguntitas de 90 segundos. A veces, pues ha habido una atractora incluso que nos envió una de más larga, de casi 10 minutos. Otros atractores que también han enviado preguntas consistentes. Pero de la hora casi que suele durar esto, que me enrollo como las persianas, pues evidentemente vamos a decir un ratio de 10 a 1. Estoy yo aquí hablando solo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que solo tengo feedback a través de tu pregunta que haces posible este programa, gracias, o a través de tu reseña, de tu valoración. Y, honestamente, ya no es por vanidad. ¿Qué? ¿Por qué no? Es realmente por saber si estoy haciendo las cosas bien y si esto te está ayudando. ¿De acuerdo? Porque yo te respondo y luego hay gente que me escribe y me dice gracias, gracias. Mucho mejor una reseña. Que todos veamos que es así. Pero desde luego el feedback es crucial. Es crucial para saber que uno está haciendo un buen trabajo o no. O está loco y está hablando aquí solo. Loco estamos. Y hablando solos también. Pero además aportando, ¿de acuerdo? Así que una reseñita de 5 estrellacas con un RAI, molas mucho, o tu programa está muy bien, o me encanta la filosofía, o aprendo un montón, o tío, no hables tanto, eres un pesado, ve más al grano, haz programas de 3 minutos, bueno, pues ni lo sueñes porque este no es el programa, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, críticas constructivas también, eso sí, con 5 estrellitas, no seamos ráganos. Bueno, Atractor, ahora sí, me dejo de coñas, me pongo serio. Están preguntándome si soy un atractor y si me lo creo. Yo, a mí, a raya vana, que si no me lo creo, que si he tenido problemas de confianza en mí mismo, por favor. Bueno, ahora sí, vamos a responder a la pregunta de este programa. Adelante. Hola, Ray. Lo primero, gracias por los podcasts. Y bueno, mi pregunta es si alguna vez te ha pasado que no te lo terminas de creer, ¿cómo has ido trabajando eso? Porque muchas veces yo sé que ofrezco cosas buenísimas y tengo muchos logros y una buena visión y voy a por ello y demás, pero no sé cómo acabar de creérmelo. Muchas veces en actitudes pues se acaba viendo esas carencias. Muy buenas, Atractor. Pero ¿cómo puedes dudar de mi capacidad? Yo, que no me la haya creído nunca o alguna vez. Vamos, yo siempre me lo he creído. Yo soy, no tengo un resquicio de vulnerabilidad. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama el síndrome del impostor. ¿Sabes lo que significa eso? Significa, básicamente, así muy en resumidas, que te crees que estás engañando a la gente cuando haces algo. Así que no te crees capaz de, digamos, cumplir con las expectativas de los demás. Pues bueno, yo no sabía que eso existía hasta que un día di con ello y dije, vale, o sea que eso es lo que me pasa a mí. O sea, yo he ayudado a mucha gente, sigo ayudando, tengo que decir... Y algo que me siento, voy a decir, afortunado, porque no depende 100% de mí, pero que hasta la fecha, pues bueno, he podido ayudar a todo el mundo que ha confiado en mí. Y nunca jamás he tenido una queja o un problema, en fin, estoy muy contento de mis resultados. Sin embargo, cada vez... Bueno, yo sé que la vida, especialmente en mi trabajo, hay tantos factores que se escapan a mi control y que dependen no poco ni nada, sino en absoluto de mí, que claro, que yo hay muchas veces que pienso, espero ser capaz, voy a poder, y me lo he demostrado infinidad de veces, he sido capaz innumerables veces, etcétera. O sea, además, bueno, por el contexto y las formas y porque... aunque quede mal que lo diga yo, por hacer las cosas bien, pues claro, si haces las cosas bien, en el sentido bien entendiendo que incluso equivocarse es positivo y se puede aprender de ello, etcétera, pues precisamente por todo eso es dejamos muy muy poco margen al azar. Al final, sea lo que sea, es un resultado y como tal hay que sacar una intención positiva y tenemos que sacar un aprendizaje y es en realidad un feedback, no es algo bueno o algo malo. Bueno, o mejor dicho, malo nunca puede ser. Tiene que ser algo siempre positivo porque te aporta, ¿no? Pues a pesar del sistema, a pesar de la experiencia, a pesar de lo empírico, de haberlo demostrado miles de veces, ¿sabes qué? No soy perfecto, pero no es que no sea perfecto y por un poquito. No. No soy perfecto, pero estoy más cerca, muchísimo más cerca de la imperfección que de la perfección. Eso es una excelente noticia, por cierto. Eso significa que no hace falta ser, pues eso, perfecto para tener una vida, para tener unos resultados y para estar contento con lo que uno se consigue, ¿vale? Así que, a tu pregunta, no sé si tú lo has pasado y qué has hecho. Bueno, no solo lo he pasado, lo paso. Continuamente me encuentro en situaciones en eventos, en retos que digo, wow, esto a pesar de mi preparación, a pesar de todo lo que haya hecho, esto me supera o siento que me supera. Y luego lo hago y digo, ah, pues no, estaba a la altura, o lo hago y digo, vale, no estaba a la altura. Pero si estoy a la altura, buena noticia porque me siento cómodo. Si no estoy a la altura, buena noticia porque ya tengo margen de mejora. Y creo que el margen de mejora es infinito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dices que tienes mucho que ofrecer, que realmente te consideras una persona muy valiosa, pero que al final se ven las carencias. Bueno, ¿sabes por qué se ven las carencias? Porque las hay. Porque todos tenemos carencias. No sé, la palabra carencia hay que desmitificarla un poco y tampoco hay que tomarla como algo. O sea, la palabra carencia no es algo negativo solamente, ¿vale? También es positivo. Si tienes cierta carencia, por así decirlo, en su lugar seguramente tengas cierta virtud, tengas cierta abundancia de algo. Y hay cosas que yo personalmente tengo carencia y que estoy muy contento de tener carencia, ¿de acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, carezco de voluntad de hacer daño, ¿vale? Carezco de eso. No, yo, pues, no puedo hacer daño a alguien. No me nace, es que no me siento a gusto. Tengo una gran carencia a ese nivel. Y puedes decir, ya, Ray, pero eso es positivo. Bueno, de acuerdo, claro que es positivo, pero es una carencia, estamos de acuerdo, porque tengo más voluntad o más abundancia de querer ayudar, y bueno, mi trabajo básicamente es ayudar, en efecto, ¿no? Poco recorrido tendría si mi ayuda se basara en no querer, en aprovecharme, ¿no? No querer aportar. Y en el tratar de robar, ¿no? Robar en el sentido, pues, de tiempo, de confianza, de dinero, etc. Entonces, ahora bien, si tu carencia, estamos hablando de que tienes carencias importantes, en cosas trascendentales, en cosas que digas, es que, vamos a decir, por ejemplo, tengo carencias económicas, ¿vale? Y, vale, el dinero ni es bueno ni es malo, es una herramienta, es neutro y depende de lo que hagas con él, haces el bien o haces el mal, ¿vale? Por así decirlo. Pero claro, si tienes carencia de un recurso tan importante, pues evidentemente tenemos que trabajar en ello. ¿Te puedes avergonzar por no tener dinero? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Que no tener esa herramienta como te gustaría no es motivo para avergonzarte, por así decirlo, ¿no? Porque creo que eso de que al final se ven las carencias, que te avergüenzas de ciertas debilidades que tienes. Bueno, yo creo que no deberías de avergonzarte por ello, sino que todo lo contrario, o sea, porque la vergüenza vibra a lo más bajo que se puede vibrar. Ahí estás. Estás muy mal, ¿vale? Estás muy mal. Porque la diferencia entre avergonzarte y conocerlo, ¿vale? Y ser consciente es muy importante. La vergüenza nos quita verdad, nos obliga a mirar hacia otro lado y al final a no afrontar esa carencia, en este caso, ¿no? Esa situación. ¿Por qué? Porque preferimos eso, mirar a otro lado, no afrontarlo. Es que nos hace sentir muy mal. ¿Por qué? Porque vamos desde la vergüenza. La vergüenza es, ya te digo, la vergüenza es lo peor de los... Bueno, sí, en realidad es la peor emoción que se puede tener, que lo sepas. La vergüenza, hay un libro que ya se llama Poder contra Fuerza, que no lo he terminado de leer, he leído la mitad. Lo cierto es que he abierto muchos libros y me los he dejado a mitad porque bueno, estoy más un poco de mucho que mucho de poco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que me he leído la mitad, comulgo 99% en la filosofía, ¿de acuerdo? Ya no tanto en el, no sé, en el sistema esotérico y tal, ahí ya no... Yo no soy dogmático, ¿vale? No creo en nada porque sí, ¿de acuerdo? Yo creo en lo que me cuentas, que yo aplico y me funciona, ¿vale? Esa es mi vida. Mi vida es, cuéntame algo, si cuanto más criterio veo que tienes o más confianza me das, etcétera, y luego lo pongo en práctica y me funciona, incluso si me das algo de corazón, yo te estoy dando esto de corazón, ¿de acuerdo? Luego lo aplico y no me sirve, bueno, pues si me lo has dado de corazón, confío en que me lo has dado de corazón, porque entre otras cosas no me has dicho, esto es infalible, ¿de acuerdo? Yo, esto que te doy, y lo repito y lo repetiré siempre, es mi experiencia, es mi opinión, y tómatela como tal. Y si la aplicas y te sirve, perfecto. Si la aplicas y no te sirve, perfecto también, porque has aprendido una forma más de cómo no te funciona. En cualquier caso, no me odies si no te funciona, porque no es mi intención, pues eso, perjudicarte, básicamente. Y verás que no te digo nada demasiado insensato. Tampoco me ames y te enamores de mí si te funciona, porque... si te funciona, pues es una gran noticia, tanto como si no, porque si no te funciona, ya sabes, una forma más que no te sirve. Y con esa forma eliminada, puedes probar otras, ¿de acuerdo? El inconveniente es cuando no sabes si te sirve o no te sirve porque no lo pones a prueba. Bien, entonces, dicho esto, esas carencias, es importante eso, no vibrar desde la vergüenza, desde la culpa, desde el es que soy lo peor o es que no me atrevo a afrontarlo, sino que desde la aceptación, desde el de acuerdo, desde la consciencia, desde el vale, esto sé que está aquí, sé que encima es algo importante, porque muchas veces perdemos foco y nos centramos en lo urgente, pero no en lo importante, ¿de acuerdo? De hecho, yo ahora mismo estoy grabando el podcast y tengo unos cuantos fuegos que se me han encendido y que son bastante urgentes, honestamente. O sea, debería estar apagándolos. Pero esto es más importante. Esto es más importante. Entonces, primero, quiero acabar lo importante. Esos fuegos, mientras no sean fuegos que se queme todo, sino son fueguecitos y dices, bueno, si lo apago un poco más tarde, bueno, hay consecuencias, pero no es el final, ¿vale? Si es el final, entonces es urgente e importante. En este caso no es importante, pero sí urgente. Sin embargo, esto es importante, aunque no urgente. Esto lo podía grabar un poco más tarde, otro día. No tiene por qué ser aquí ahora, pero yo creo que es importante, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que esa carencia, si es importante... Si es una carencia de mierda, pues no, evidentemente. Pero si es importante, no podemos ocultarnos, esquivarla, no decirnos verdad. Tenemos que afrontarla, ¿de acuerdo? Entonces, la aceptación nos permite no juzgarnos, decir, de acuerdo, esto está yendo mal, y como está yendo mal y es importante, tenemos que hacer que vaya bien. Vamos a trabajar en ello. No es cómodo, puede que sea que estés afrontando... Normalmente son situaciones que estás afrontando que no son cómodas y por eso sientes vergüenza o culpa o miedo o sea lo que sea que sientas. Pero hay que afrontarla. Hay que afrontarla cuanto antes, poco a poco, al ritmo que sea y con vistas a que mejore, porque es importante que mejore, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo he hecho yo para creérmelo, no? Bueno, como te he dicho, yo no me lo creo 100%, vamos a decirlo, ¿no? Ahora, es verdad que hay momentos que sí. Hay momentos que soy 100% invulnerable, indestructible, confianza absoluta. ¿Cuándo? Pues eso suele suceder cuando estoy en acción, cuando estoy haciéndolo, más que cuando estoy pensándolo o meditándolo o... ¿Vale? O digo, voy, por ejemplo, mucha gente, ay, es que no sé qué hacer, qué decir con esa chica, cómo me acerco, qué le digo, qué tal. En muchos casos, yo tampoco sé lo que tengo que decir o hacer en muchos casos, pero cuando estoy allí, el estado cambia, el flujo, te metes en acción y en muchas ocasiones, hay veces que no, cierto, hay veces que, bien, es parte de la vida, pero hay veces que de repente, boom, se activa algo ahí y entra el modo... God mode, que se dice, modo Dios, y de repente estás dentro de Matrix, ¿no? ¿Por qué? Porque he aceptado mi situación y he emprendido acción. Vale, no sé qué decir, no sé qué tal, pero voy a hacerlo. Y muchas veces nuestro subconsciente en esa situación dice, espera, que este va en serio. Toma, dale el manual que nos la lía. Porque su primer papel va a ser, cuéntale milongas, acojónalo para que no vaya, porque no queremos ir, ¿vale? Entonces es importante eso, que tengamos en cuenta que mi confianza no está al 100% normalmente, pero cuando estás en estado de flujo, en el momento, sí que puede llegar. Eso es lo que llamamos estar en estado, es estar ahí, en esa situación que dices, ¡wow! Me sale todo. Y es porque normalmente has emprendido acción y te has metido, ¿no? A veces no es a la primera, ¿eh? A veces tienes que hacerlo 2, 3, 5, 15 veces, no lo sé, depende de cada uno, depende de la situación, depende del día. Hay días que estás. Yo hay días que tengo clase que digo, uff, qué pereza, hoy estoy muy cansado. Sé que no estoy cansado, probablemente he dormido y me he cuidado porque lo suelo hacer, pero es mi subconsciente diciéndome, no lo hagas. Pero como no me va a dar miedo, porque ya miedo no se lo cree, no me convence, pues me da cansancio, pereza, aburrimiento, excusas. Al fin y al cabo, son formas que me dice un subconsciente de. Hagamos algo más cómodo. Pero es normal, yo ya lo sé. Y cuando te pones en ello, ¿qué sucede? Que te despiertas. Es como si te hubieras tomado una cafetera entera, ¿sabes? De repente, ¡bum! Subidón. ¿Por qué? Porque el subconsciente está ahí tratando de disuadirte hasta que dice, vale, esto va en serio. Se despierta, que si no, no la llevamos. Si no, el golpe va a ser muy, muy fuerte. Y no queremos un golpe. ¿Se entiende? Entonces. ¿Cómo creértelo? Pues eso, en primer lugar, haciendo. O sea, haciendo, no haciendo, diciéndote verdad, siendo consciente. Y luego, por supuesto, tú dices que tienes un bagaje, digamos, un currículum, por así decirlo, ¿cómo se dice? No me sale ahora una palabra que quería decir muy interesante. Un palmarés. Tienes un, pues eso, como unos hitos. Yo he hecho esto, he hecho aquello, soy válido por esto, por aquello. En fin, tienes tu validación. Interna y tu validación externa, ¿de acuerdo? Pues eso, por un lado, sé consciente de eso, míralo bien, encuentra, o sea, siéntate de vez en cuando y piensa, o antes de dormir, hay una forma, un ejercicio muy interesante que es hacer agradecimientos, que es al acostarte, por ejemplo, o al levantarte, pero bueno, al acostarte suele ser más, como más propicio, antes de dormir. En vez de ver el móvil o leer un libro o hacer cualquier otra cosa o ver la tele, pues cierras los ojitos y empiezas a pensar qué cosas has hecho hoy que estaban muy bien y de las cuales estás agradecido o qué cosas has aprendido de cosas que te han salido mal, ¿vale? Pero ese agradecimiento por lo bueno que has conseguido, que puede ser, pues he ido a hablar con una chica y me ha mandado a cagar, pero la verdad es que mi día ha seguido. No me he sentido como una cucaracha, que es como me solía pasar, por ejemplo, ¿no? Entonces, agradecimiento porque esa chica me ha demostrado o me ha hecho ver que al final mi autoestima no depende tanto de una desconocida, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, no necesariamente es lo que pasa, sino cómo interpretas lo positivo de lo que pasa, fundamental. Entonces, eso es un trabajo interno y luego está el trabajo externo también de lo que la gente te diga, trata de conseguir un feedback genuino, ¿vale? Cuidado ahí, eso es más complicado porque habrá gente que te diga lo que quieres oír, porque no quiera hacerte daño, ¿no? Entonces es importante, por eso es importante tener una buena amistad y amigos que te sean sinceros, que te digan, pues tío, yo creo que aquí la has liado parda, ¿vale? Esto está mal o esto tal. Y también, evidentemente, que te digan las cosas buenas, por supuesto. Que tengas una visión externa verdadera que aún así es la opinión de ellos, ¿eh? Y pueden estar equivocados porque es su forma de ver el mundo y no tiene por qué ser la tuya. Pero bueno, como tienes varias, como puede ser familiares y amigos, amigas, pareja o amigas con derechos, en fin, como tienes una muestra más considerable que la tuya única, o que un solo amigo o una sola amiga o un solo familiar, como hay varios, pues vas a ver puntos en común y cosas positivas que todos perciben y eso te va a dar confianza, ¿vale? Yo lo que dice la gente de mí, pues evidentemente me da mucha confianza. También es verdad que por mi situación genera, por otro lado, como... o sea, es un listón. ¿Vale? Hay un listón ahí muy alto que a veces digo, ostras, tengo que... la gente tiene expectativas de mí que se espera tal y tengo que cumplirla, ¿no? Y eso puede ser incluso una... es parte del, del síndrome del impostor que hablábamos, ¿no? Es decir, ostras, estaré a la altura de lo que se espera de mí. Pero bueno, como digo, hasta la fecha las expectativas se han cumplido. ¿Por qué? Porque realmente, pues eso, el listón que hay es el que hay, es real, ¿no? No es un listón ficticio. Entonces, lo importante es eso, conocer esas carencias, trabajarlas adecuadamente y tener ese feedback tuyo propio, de ti, de conocerte, de esos agradecimientos que hemos hablado, de decirte verdad a ti mismo, de no avergonzarte, de no culparte, de no echar la mirada atrás, sino de aceptar y actuar en estado de actuación. Cuando estás en estado, cuando entras en estado de flujo, pues pasan cosas preciosas. O sea, eres de repente, pues eso, eres... Te lo crees porque no te lo crees, ¿vale? O sea, ojo, no te lo crees. Esto es muy importante. No te lo crees, eres. O sea, cambia tu estado, cambia tu química, cambia tu energía, llámalo como quieras, pero de repente eres. El fake it until you make it, un poco eso de haz como si lo fueras hasta que lo seas. Si consigues entrar en ese estado, como creo que es el método Stanislavski, no estoy seguro, de teatro, que es meterte en el papel como si fueras esa persona y vivir como esa persona. Si consigues hacer eso dentro de ti, de tu mejor versión, pues de repente es que durante ese momento, durante ese tiempo, durante esa hora, esos 10 minutos o esas 2 horas o esos, lo que sea, estás siendo esa persona que querías ser. O sea, ya no es que quería ser, es que eres. Entonces no te lo crees, eres. Y esa es la diferencia. El inconveniente aquí con la palabra creértelo es que te está diciendo no lo eres, pero tú engáñate. Y no es la idea, ¿de acuerdo? La idea es que sepas quién eres, qué es lo que eres y seas consecuente con eso que eres, ¿de acuerdo? O sea, juega con lo que tienes, no te tal, pero que sepas que también dentro de ti hay como un algo que cuando se activa, eres más, ¿vale? Eres un nivel o una consciencia más, eres más consciente, tienes como más superpoderes. Entonces, créetelo, sería más, créete que eso está dentro de ti y sácalo. Ve a sacarlo cuantas más veces puedas, mejor. Pero no créete algo que no eres, pero tú aún así créetelo y engáñate. Porque sí que es verdad que eso tiene las patitas cortas, ¿no? Porque si tú te crees que eres más de lo que eres y luego no sale lo que crees, pues es al revés, es decir, mierda, me han engañado, me he creído algo que no era y por consiguiente es mentira. Ojo, al final todos somos más de lo que creemos, todos, sin excepción. Siempre lo puedes hacer mejor de lo que lo hacemos, aunque sea por repetición, aunque sea por casualidad, ¿vale? Por estadística, llámalo como quieras. Pero en realidad, como hacemos las cosas, normalmente no es la mejor forma en que podemos hacerlas. ¿Vale? Ahí lo podemos hacer mejor siempre de lo que lo hacemos. Lo que pasa es que una cosa se llama economizar recursos y mil cosas que tienes en la cabeza mientras lo haces, etc., ¿no? De hecho, si tú te preparas algo muy, muy mucho y lo haces y eres muy bueno haciéndolo y de repente, por ejemplo, tocas un instrumento y tienes que tocar delante de un público y no has tocado nunca delante del público y eres buenísimo en tu habitación, pero ahora estás delante de 100 personas, puede que te hagas caquita en los pantalones y lo hagas fatal. Digas, pero si soy una máquina. ¿Por qué estos nervios? Porque tienes miedo escénico, que sencillamente te falta esa habilidad. Tocar en público, hacer más conciertos para creerte, no, sino ser una persona igual en su habitación que lo es en público, ¿de acuerdo? Pero tú realmente lo que había dentro era muy bestia, solo que no ha salido. No ha salido porque tu creencia es, bueno, tu creencia inconsciente, no tú, tu creencia es ¿qué van a pensar de mí? ¿Lo voy a hacer mal? A ver si voy a fallar, a ver si voy a hacer el ridículo. Y todo eso te bombardea y te puede, ¿no? Entonces, eso. Para resumir y concluir muy, muy, muy, muy, muy bestia, una compresión WinRAR a tope, ¿vale? Eso. La perfección no existe. Todos somos imperfectos. Y eso es lo bonito del ser humano. Todos tenemos carencias. Ahora, vamos a ver las carencias importantes. Ojo, porque, como decía, ya no solo una carencia que en realidad es positiva, tener esa carencia, como la de que yo soy incapaz de hacer daño a nadie, ¿vale? Bueno, pues no solo eso. Ojo, me encanta el UFC, me encanta la lucha y me encanta ver cómo se pegan, ¿vale? En deporte, no en la calle, por cierto. Pero bueno, me gusta, ese deporte me gusta, por ejemplo, pero a mí no me gusta y no participo y no... De hecho, tuve posibilidades, he hecho artes marciales, pero nunca me ha gustado hacer daño, ¿vale? O sea, sí que puntos y tal, pero ya deportes así no. Pero sí que me gusta verlo, ¿vale? Es otro tema, o sea, es como una fantasía, ¿no? Pero no ser yo el protagonista, me gusta verlo, no ser el protagonista. Entonces, es importante eso, que conozcamos las carencias, pero que nos centremos en todo caso en las importantes, en las que sí que son necesarias para conseguir lo que nuestro propósito, nuestro talento, para brillar, porque luego va a haber carencias, como la, no como la que he puesto que al final algo positivo, sino una carencia, pues como pues no soy bueno con las matemáticas. ¿Y qué? ¿Tú las matemáticas te van a ti a hacer brillar? Ahora, si eres ingeniero, si eres tal, pues sí, claro. Ahí, si tu pasión es crear cosas donde la tecnología influye, pues las matemáticas probablemente sean muy interesantes. Pero si eres artista de otro nivel y te gusta hacer, yo qué sé, escribir, etcétera, pues probablemente esa carencia, mientras sepas sumar y restar y hacer cierta contabilidad mínima para que puedas gestionar lo que necesitas gestionar, no hace falta. Esa carencia se puede quedar ahí tranquilamente. Entonces, sí que tenemos que trabajar las carencias que nos van a dinamitar, nos van a destruir, ¿no? Como en este caso, pues si vas a tocar y eres un gran músico, pero tienes la carencia de que el público te destruye, te mueres, no puedes tocar en público, pues eso sí que hay que trabajarlo. Pero otra carencia, como que como músico, yo qué sé... no se me ocurre, por ejemplo, si estás muy acostumbrado a tocar solo y vas a tocar una filarmónica o en un conjunto y no sabes compenetrarte en el conjunto, pues es otra habilidad que tienes que desarrollar, ¿no? Porque siempre has estado muy solo y ya tienes que aprender a improvisar, ¿no? Pero bueno, si por lo que sea tú tocas, pues eso, música clásica, música muy, muy cerrada, ¿no? Muy la Academia Militar de la Música, y no sabes improvisar, pero te la suda, no vas a improvisar nunca, no es lo que a ti te interesa, pues es una carencia que tienes, pero que te da igual, porque tú estás en tu nicho, o sea, ¿dónde estás? Ahora, si vas a tocar en sitios donde tienes jazz, que tienes que improvisar, y vienes de una parte muy, muy, muy técnica y muy estricta, pues de repente te falta esa habilidad y tienes que desarrollarla, ¿de acuerdo? Pero solo si es necesario, si no, no. Con lo cual, aceptación, si no lo tienes que hacer, no lo tienes por qué hacer. Ahora, que luego te apetece y quieres aprender a improvisar, pues bueno, eso es otro tema, pero no lo necesitas, eso ya es porque te nace, ¿no? Porque te apetece. Pero esa carencia no es una carencia importante, las importantes hay que verlas y trabajarlas. Y, por otro lado, pues eso, no eres perfecto, pero tienes muchas cosas que aportar, o X cosas, identifícalas, tanto a nivel interno, o sea, aprende a verlas, como que deja que otros te las muestren, te las cuenten, y nada, en base a tu experiencia, a lo que haces, a lo que, pues yo cuando, o sea, normalmente cuando hablo con chicas se divierten, se ríen, se lo pasan bien, pues igual soy una persona entretenida, graciosa, que aporta, pues, ¿por qué no? O sea, la experiencia me lo está diciendo, ¿vale? Pues si la experiencia te lo dice, pues acéptalo también, ¿vale? Tanto aceptamos las carencias como aceptamos las cosas que nos dicen que molamos, ¿vale? Y, para por último, eso. Cuando que sepas que el créetelo no es tanto porque tengas realmente que fingir algo que puede servirte, pero si te sirve, ¿por qué? Es porque dentro de ti está, porque porque hay algo ahí que te lo impide, o sea, y tu subconsciente te está diciendo no, que no puedes, pero en realidad sí que puedes. Entonces ese créetelo, más que créetelo, es ¡sácalo! ¿Vale? Tíralo hacia afuera y permítete estar dispuesto a cagarla y a que no salga, ¿vale? Que es arriésgate, y en muchas ocasiones, siempre y cuando tu vida no corra peligro, por favor, ¿vale? Arriésgate en el sentido de que arriésgate al ridículo, arriésgate a que lo hagas y salga mal, y que se rían de ti o te digan, tú que me dejes en paz, pesado, que no llegue una orden de alejamiento ni nada por el estilo, pero sí que permítete equivocarte, no pasa nada. Y con ese permitirte equivocarte, pues eso, se puede entrar en un estado muy bonito, se llama estado de flujo, un estado, y ver que no es que te lo creas, es que eres. por lo menos aunque sea de manera temporal, en esa situación eres. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero haberte aportado mi granito de arena y ayudarte e inspirarte, sobre todo. Tú puedes, tío, tú puedes. Querer es poder y poder es querer. Así que mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes, sí, decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.